El Defensor del Pueblo también está en internet. Visite nuestra página web en www.defensor.gov.ar. Tenemos la posibilidad de acercarnos a la comprensión, al conocimiento de varias cosas en torno a cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente. Que saben ustedes, es una de las directrices centrales de la gestión de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Precisamente en ese espacio se viene desarrollando un ciclo de conferencias y de conferencias que están ilustradas en general por material audiovisual muy importante, muy original. Digo todo esto porque quiero recibir y presentar en nuestro programa, agradeciéndole que esté presente aquí, al licenciado Marcelo Viñas, que es biólogo, que es documentalista. Marcelo, un gusto que estés aquí compartiendo estos minutos en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación. El gusto es mío, Omar. Muchas gracias por la convocatoria. No, al contrario. Bien, el título de tu documental es El Ocaso del Maca Tobiano. Sí. Y merece varias explicaciones, empezando por la comprensión de qué es el Maca Tobiano. Bueno, el Maca Tobiano es un ave que pertenece al grupo de los zambullidores, que es una familia de pocas especies a nivel mundial, y esta especie en particular habita solamente en el territorio de Santa Cruz. Ajá. Es decir, tiene una migración dentro de la provincia, otoño-invierno lo pasa en la costa, en las rías, ¿no?, donde la marea entra y sale, y primavera y verano lo pasa en lagunitas que están en la precordillera, en las mesetas del oeste de Santa Cruz. Ahí nidifica. Y bueno, es una especie que fue descubierta en el año 74. Recientemente, recientemente es una cosa bastante rara descubrir un ave bastante considerable de tamaño en el año 74. Pero bueno, dado sus hábitos y su distribución muy restringida, digamos, se explica que no se lo haya visto antes, ¿no? Uh-huh. Y el tema es que desde el 74 en que fue descubierta hasta hoy, su población se redujo en un 80-85%. Es decir, que es una especie que está en grave peligro de extinción. Uh-huh. Por eso el título del documental es El Ocaso del Maca Tobiano, ¿no? Es decir, está cerca de la noche, digamos, la especie. Claro, y este peligro de extinción, ¿se debe a qué? ¿A que es cazado? ¿A que es extinguido por esa vía? No, en realidad las causas son naturales y digamos, antrópicas, ¿no? Producidas por el hombre. Producidas por el hombre, claro. O sea, entre las causas naturales hay siempre una presencia de predadores en aves acuáticas. Uh-huh. Y, digamos, algunos halcones, las gaviotas cocineras, que son especies de nuestra fauna, pueden predar sobre los nidos, ¿no? Se llevan los huevos, se llevan los pichones. Sin embargo, la declinación drástica de la población no se explica por esas causas. O sea, el origen hay que buscarlo en otros dos eventos, digamos, y que tienen que ver con especies introducidas, que no son nativas de la región. Propias, claro. Y que han tenido un desarrollo tremendo, ¿no? Ese tipo de especies se las llama invasoras. Uh-huh. Una de ellas es el bisón americano, ¿no? El animal peletero del tapado de bisón. Sí, el tapado de bisón. Que fue, se hizo un intento de cría de bisones hace bastante tiempo con un objetivo comercial. Después la cosa declinó, el mercado de pieles se vino abajo y esta gente no tuvo mejor idea que soltar los bisones. Uh-huh. Y los bisones, bueno, ya están en Chile, están en Argentina, siempre en la zona cordillerana, son animales que están muy relacionados a cursos de agua y son predadores impresionantes, ¿no? Y justamente hay aves como el Maca Tobiano no tienen predadores que vengan por el agua. Es decir, no tienen defensa, no tienen mecanismos de evasión para un animal que viene por el agua. El bisón es muy buen nadador. Uh-huh. Y bueno, el anteaño pasado, un bisón eliminó toda una colonia de Maca Tobiano. Uh-huh. Con la particularidad de que el macá, si no nidifica en colonias, en grupos más o menos grandes, no nidifica. Y otra de las especies que está teniendo un impacto grandísimo, la más importante a nivel de impacto, son las truchas. Ajá. Las truchas son sembradas en estas lagunitas, sí, con fines comerciales, por supuesto, no tanto para pesca, sino para vender productos enlatados, ¿no? Sí. Y Lo cierto es que la trucha no ataca directamente al macá. Puede ser que un adulto de trucha, una trucha grande, ataque a un pichón de macá, pero lo que sí hacen es cambiar todas las condiciones del agua, ¿no? Es decir, el alimento que se les da a estas truchas y los excrementos de las truchas modifican las condiciones del agua, y eso impide el crecimiento de una planta que es la que necesita el macá para construir su nido. Por ende, no se reproduce. Bueno, la cosa es que todas las lagunas de la meseta del Strobel, que es una de las mesetas más grandes de Santa Cruz, están con truchas. Y ahí desapareció casi la totalidad de la población de macatobianos. Claro. Es decir, que estos equilibrios dependen siempre de una gran cantidad de variables, ¿no? Evidentemente. Sí. Y afectan a un... Querríamos ir o avanzar hacia un espacio, Marcel, un poco más amplio, a lo que se denomina biodiversidad, a la realidad de los suelos, que sabemos son cuestiones íntimamente ligadas al futuro ambiental, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que el ambiente, en realidad, dentro de lo que es la prédica, es una cosa que está bastante invisibilizada, ¿no? Yo entiendo que el tema de los suelos, por ejemplo, que vos trajiste a la mesa, me parece a mí, la situación de los suelos argentinos es el principal problema ambiental de la Argentina. Sin embargo, es un problema que no se escucha demasiado. No se visibiliza de ese modo, ¿no? No, porque se parte de la base como que el suelo es siempre está, siempre es fértil, y bueno, digamos, uno atiende más a otro tipo de problemas ambientales, como puede ser la basura, la contaminación, el empleo de ciertos plaguicidas o herbicidas en la producción agropecuaria, la minería. Pero queda fuera del discurso ambiental el suelo. Y el suelo es lo que sostiene toda nuestra sociedad. No solamente a nivel económico, es decir, en un país que es agroexportador, el suelo es fundamental para el futuro económico, sino a nivel de sociedad en cuanto a la provisión de alimentos de acá a 30, 40, 50 años o más. Y el deterioro del suelo tiene una magnitud tan grande que realmente lo pone, según un grupo de personas, en el primer lugar en los problemas ambientales de la Argentina. El problema más serio del suelo es, voy pensando, ¿no?, tratando de seguir tus informaciones y tus razonamientos, el de la desertificación, por ejemplo, puede ser uno de ellos. Sí. El del uso de agroquímicos puede ser otro. Sí. El de ciertos cultivos intensivos y cierto manejo de la frontera agropecuaria, como se la llama ahora, con ciertas características. Exactamente. Bueno, es un poco de todo eso, digamos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el suelo es un ecosistema. O sea, el suelo está lleno de vida. De hecho, es el ecosistema con mayor biodiversidad del planeta. O sea, el suelo de la llanura pampeana tiene más biodiversidad que la selva del Amazonas. El suelo de la selva del Amazonas tiene más biodiversidad que la propia selva del Amazonas. Sin embargo, la biodiversidad del suelo es microscópica o de muy pequeño tamaño, ¿no? Pero todo eso, todos esos seres vivos del suelo, que hay una cantidad de formas de vida increíbles, son los que hacen que el suelo funcione, digamos. Cuando uno trabaja la tierra, lo primero que hace es sacar la cobertura vegetal que había originalmente, ¿no es cierto? Sea un pastizal, en el caso de la llanura pampeana, sea un bosque, en el caso de las áreas chaqueñas sobre las que avanza la frontera agrícola. Al eliminar la cobertura empiezan ya procesos de degradación inevitables, digamos. Hay procesos de deterioro, de oxidación del suelo, de pérdida de materia orgánica, que son de difícil reversibilidad, digamos, ¿no? Y después tenés todo lo que es la producción de monocultivo, la producción muy intensa, que lo que hace es eliminar materia orgánica, elimina nutrientes, compacta, o sea, el suelo pierde su estructura física, y lo que viene después de eso es la erosión. Erosión por el viento, erosión por el agua. Claro. El punto final de la erosión es la desertificación. Bien. Ha sido un gusto estar con el licenciado Marcelo Viñas, que se los presenté, les dije, es biólogo, documentalista, y ha venido a traernos, a enriquecernos con su conocimiento, con su experiencia. Marcelo, ha sido un gusto muy grande. El gusto es mío, Omar, muchas gracias. Identificaron ante la justicia porteña a más de 600 prostíbulos en la ciudad. La Fundación Alameda, junto a ONGs y asociaciones vecinales, denunciaron e identificaron ante la justicia porteña 616 prostíbulos donde se ejerce la trata y explotación sexual en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas. La presentación fue ante el fiscal general de la ciudad, Germán Garabano, y estimaron que la nómina, una ampliación de datos de 2009, es tan solo la mitad de los más de 1.200 que existen en Capital Federal. La lista de los 616 prostíbulos con dirección y teléfono fue relevada a través de Internet, papelitos con ofertas sexuales en la vía pública, mapas del crimen organizado e investigaciones particulares realizadas por la Fundación. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nelly Damuñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.